Bueno. Sí, buenos días, creo que todavía. Dígame. Pues hablo para saber cómo se dieron los hechos de la agresión sufrida el día de hoy por la madrugada contra integrantes del COVIC. Sí, pues fue aproximadamente como a las 12:30. Nosotros a las 12 tomamos el autobús de paso aquí en la gasolinera, en donde va casi al lado donde está el puente de la supercarretera. Sí. Ahí está una gasolinera, ¿no? A las 12. Y pues íbamos, específicamente íbamos 15 compañeros entre víctimas y del magisterio, el sector de aquí de Nochislán, que íbamos a la marcha del día de hoy a México por lo de los 43, ¿no? Sí. Entonces, íbamos para allá, íbamos 15 entre magisterio y COVID, y pues avanzamos un buen tramo, específicamente casi entre el tramo de Llano Verde y la caseta. Y primeramente empezaron a hacer ráfagas hacia el autobús, específicamente hacia los cristales, ¿no? Arriba, hacia los pasajeros. Pues primeramente fue una ráfaga, pasamos como un kilómetro y ahí volvieron otra vez a echar ráfagas sobre los cristales. Ahí pues nos aventamos en el piso, todos los que íbamos ahí, y pues ahí en el chofer, pues le igual, sobre la ventanilla del chofer le tiraron algunos tiros, uno de ellos le pasó, le rozó tantito la frente, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros se siguió hasta la caseta, ahí estando ya en la caseta, pues ya nos bajamos, pues, que no hubiera nadie lesionado y eso, y empezamos a ver ese asunto y checar que estuviéramos bien todos. Esperamos un buen tanto y ahí estaba el federal de camino, ya ese asunto lo arregló el chofer, ¿no? Los choferes que iban lo arreglaron y empezaron a platicar, ¿no? Empezaron a platicar ahí y nosotros decidimos regresarnos para Nochislán, ¿no? Entre todo el asunto que sucedió, nosotros llegamos aquí a través de la radio a las 3 de la mañana, ¿no? 3:30 más o menos llegamos aquí a la radio para que pudiéramos estar poniendo de acuerdo. Y eso sucedió ahí el día de hoy, pues ahorita se está en declaraciones con la fiscalía, ¿no? Con la fiscalía, el rato se va a ir a poner la queja con derechos humanos para que también pues se haga lo pertinente, ¿no? En ese sentido, afortunadamente digo, nadie salió lesionado, ¿no? Afortunadamente. Entonces, ¿se puede decir que la agresión como que fue en dos momentos, en dos tramos distintos de la carretera, o entendí mal? Sí, en dos tramos distintos de la carretera. Aquí, algo que sí, y que checándolo, nosotros como antecedente, ¿no? Nosotros el día de hoy hemos estado en reunión con el gobierno del estado para estar viendo lo del restablecimiento social y todo ese rollo. Sí. Entonces, en el asunto de seguridad, nosotros tuvimos una reunión el día de ayer, a las 4 de la tarde, fueron convocados a donde estuvieron presentes todos los barrios y colonias de aquí de Nochislán, sus representantes, con gente de la de seguridad pública del estado. Específicamente estuvo el jurídico de seguridad para ponerlo de acuerdo y cómo hacerle para que pues en un nuevo momento puede entrar la policía y tomar en cuenta a todas las colonias, ¿no? Estuvimos eso y llegamos a algunos acuerdos. Entonces, a partir de ahí sí hubieron muchos movimientos hacia donde estábamos. Nosotros concretamente la reunión fue en la Defensoría aquí en Nochislán. Y pues a partir de ahí pues ya sé que teníamos ya claro que teníamos que ir a esa actividad a México. Pero sí, o sea, ahí hay ese asuntito, ¿no? Que como que dio mucho ruido el asunto que hayamos nosotros podido convocar a todos los barrios, las colonias y hayan llegado, ¿no? Y hayan llegado y eso creo que pues hay ese ruido, ¿no? Queremos nosotros pensar que pudo también venir algo de por ahí, ¿no? Claro. Y en ese sentido, estas personas que realizan la agresión, ¿Dijeron algo o fue simplemente los hechos? No, fueron los hechos, pues íbamos en la supercarretera y pues fue simple y sencillamente carro que dispararon. Nosotros no vimos a nadie, además nosotros no supimos que un coche, una camioneta, no supimos, ¿no? Pues íbamos a esa hora y pues nada más lo único cuando me dimos cuenta es porque pues ya estaban los disparos y ya los cristales, los mismos disparos empezaron a tirar los vidrios y pues ya se escucha, ya entonces escuchamos más claro que eran ráfaga y eran arriba y eran hacia abajo, hacia la llanta, algo así, se escuchaba ya mucho. Entonces eso es lo que nosotros pudimos prever, pues, pero no pudimos ver vehículo, nada, pues, ¿no? Okay, entonces ustedes van sobre la carretera y se les empareja un auto, un camión, algo que ustedes no logran ver. Y es el que les los rafaguea, pues. Sí, así es, así estuvo. Ok, perdón, ¿me puede volver a repetir en qué, más o menos a qué altura de los tramos fue? Entre el Llano Verde y la caseta de Coixtláhuac. Ok, y bueno, ustedes... dentro justo de todo estas pláticas que han tenido y bueno, la situación que ha habido actualmente en Nochixtlán como tensa, enrarecida, ¿tienen alguna persona, alguien que sospechen o piensen que pueda ser responsable de estos actos? Nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Todas las agresiones que hemos tenido, pues se ha visto claro que ha hecho gente, de incluso, cuando los monumentos que han ido a disparar, después la agresión a los compañeros, ya verbal, físicamente, han hecho gente que trabaja en el municipio o que son trabajadores concretamente de los hermanos Cuevas, ¿no? O sea, y nosotros lo hemos puesto a disposición de la fiscalía y comprobado de que son ex trabajadores o trabajadores concretamente de ellos, ¿no? Entonces nosotros queremos pensar que pueda venir de ahí, ¿no? Porque pues hay cuestiones muy muy muy de fondo en el asunto del municipio, de que ahora pues ya se metieron a trabajar al municipio, hay cuestiones más de fondo ahí que hay intereses de políticos metidos. Entonces, en ese sentido, nosotros pues queremos pensar que pueda venir tal vez alguna de esas partes, ¿no? Claro. Y bueno, comenta que ya estaban en las declaraciones. ¿Se abrió un nuevo otra nueva carpeta o se suma a las de las agresiones ya que han tenido con anterioridad? No, pues se tendrían que estar sumando a las carpetas de las diferentes agresiones que hemos tenido, que son ya infinidades que hemos tenido, ¿no? Algunas verbales, alguna de una manera también balaceado a los compañeros, ahí donde está en un momento, en el caso mío cuando el 5 de marzo, agresiones a física en la calle a compañeros, todo ese asunto que ha estado pasando, y bueno, se tendría que sumar más a una carpeta, ¿no? No puede ser una investigación aislada cuando es con las mismas personas, y desafortunadamente todas las agresiones que ha habido siempre, pues como comité de víctimas, presidente del comité de víctimas, siempre hemos ido en los vehículos, en mi caso, cuando esto ha sucedido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en que se tiene que sumar, ¿no? Y estar haciendo ante derechos humanos, nosotros vamos a estar poniendo nuestra queja en lo local, en lo nacional y en lo internacional, ¿no? En ese sentido. Claro. Y ustedes, bueno, han recibido una serie de agresiones que se han encrudecido sobre todo este año. ¿Han recibido ya alguna respuesta del parte de la autoridad ante estas quejas que han puesto sobre este acoso sistemático? Fíjense que por parte de aquí del federal nosotros no hemos tenido nada, ¿no? En ese aspecto, nosotros simple y sencillamente hemos seguido el cauce que llevamos pues de todas estas agresiones, y diferentemente que también nosotros estamos en esa vía de que exigimos, ¿no?, que se le dé atención, porque este asunto se ha estado produciendo más y más. Ha habido agresiones físicas, le digo, en la calle, tiros, el caso mío, ahorita otra vez, y este asunto pues puede caer en un asunto que posteriormente podamos estar nosotros accionando de una manera diferente, ¿no? Porque ya las agresiones son muy, muy claras. Incluso hoy tenemos reunión con los comités, tenemos reunión con seguridad pública. Nosotros, si no se cumple, si el día de hoy ellos no avanzan en lo que nosotros acordamos con los comités de barrio colonias, lo que quedamos, mañana nosotros automáticamente nos plantamos otra vez de manera definitiva en la supercarretera. Entonces estamos, ya no depende de nosotros, depende del gobierno para que le dé solución a esto y podamos avanzar. Si no, le digo, estaríamos nosotros accionando directamente, indiferente que el asunto del gobierno federal pueda llevar su cauce, y vamos también a estar haciendo algunas movilizaciones en México, eso sí nos queda claro, ¿no? Pero por ahorita ese es el asunto que tenemos previsto. Okay, entonces podríamos decir que para mañana se espera esta movilización, en dado caso de que no vean este avance. Sí, estamos en ese sentido. Si no hubiera la respuesta, que no es otro asunto más que el asunto de seguridad bajo las condiciones o bajo los protocolos apegados a derechos humanos, no los quiere llevar a cabo el gobierno estatal, pues simple y sencillamente nosotros vamos a volver a accionar, ¿no? Porque no nos dejan otra. Desgraciadamente el gobierno ha hecho así: si no te manifiesta, pues simple y sencillamente no hace caso. Entonces, eso incluso ahorita nos vamos a reunir con todos los compañeros. La propuesta de los compañeros era de que a partir de las 7, 8 de la mañana que me estuvieron hablando, era de que nos trasladáramos a la supercarretera y que pudiéramos accionar, pero tenemos todavía esta mesa y estamos esperando eso, ¿no? Estamos nada más esperando eso para que podamos avanzar. Okay, bueno, y ya para cerrar, entonces, digamos, afortunadamente no hubo heridos más que el rozón que tuvo el chofer, todos los demás están bien, y pues no sé si le gustaría agregar algo más ya para cerrar. Pues sí, o sea, pues simple y sencillamente, ¿no? Nosotros sí, como comité de víctima, queremos decirle, claro, ¿no?, de estos medios al gobierno estatal, municipal y federal, que todas esas agresiones e intimidaciones no nos van a decir. Ellos piensan que nos van a hacer que retrocedamos, que nosotros insistamos en lo que llevamos, que es justicia por nuestros compañeros caídos, justicia no nada más por los islam, por todas las injusticias que ha habido en el país, y que esa es nuestra, uno de nuestros objetivos, pues están equivocados, ¿no? Ellos se dieron cuenta que con los 8 compañeros caídos, pues cuánto nos levantamos, ¿no? Y si ellos, esa es su vía, pues nosotros no vamos a dar un paso atrás. Estamos dispuestos a llegar hasta lo último, y en ese sentido, porque la sangre de nuestro camarada, pues no es una moneda de cambio, y por lo tanto nosotros, pase lo que pase, si nos toca, desgraciadamente nos llega a tocar en este andar, ¿no?, de pedir justicia y exigir justicia, pues ni modo, ¿no? Nos tocará, pero no vamos a dar un paso atrás, ¿no? Claro, bueno, pues entonces quedamos atentos a lo que pase estos subsecuentes días por allá en Nochixtlán, y pues gracias por la entrevista, compañero Santiago. Sí, gracias a usted, hasta luego. Hasta luego.